autoridades provinciales, municipales, instituciones que nos acompañan, mis compañeras de la Asociación Amigos Casa Natal de Sarmiento, público en general, invitados especiales, por supuesto. En esta semana sarmientina que se inicia, el museo abrió sus puertas para que hoy nos encontremos reunidos a la sombra de la añosa higuera y cercanos a las figuras de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, quienes constituyeron aquí, en los inicios del siglo XIX, una familia excepcional, dejando semillas que fecundaron con amor, con esperanza, con esfuerzos, lucha y trabajo, quienes pasaron la historia a través de su hijo Domingo Faustino Sarmiento, paladín de la libertad, el progreso y la civilización. No podemos dejar de difundir aquellos valores que lo impulsaron a plasmar en páginas inigualables su espíritu renovador que llega hasta nuestros días, orientando a las generaciones a crecer con objetivos claros y precisos. La obra del ilustre sanjuanino resume una epopeya, compendio de una historia fantástica, casi mitológica, que proyectó con mano firme e insegura a la luz de la enmarañada selva de la ignorancia. Simboliza la causa de la educación pública, gratuita y obligatoria. Hace 136 años de su fallecimiento, figura en la lista de los pensadores medulosos de la centuria que llega hasta nuestros días, ya que él es la patria misma. Proyectándose arraigado en todo el siglo XX, este Quijote argentino, insolente políticamente, incorrecto, se devela así a la altura de un estadista que la Argentina extraña. La vida misma de Sarmiento construye una trama de novela acabada, una vida de leyenda. Mirar el país con sus ojos conduce a repensar y mirarlo con ojos críticos que habilita una discusión aguda y reflexiva. Es un desafío mantener vivo el espíritu del prócer, haciendo conocer cada vez más las cualidades del gran maestro universal del pueblo. Hombre de pensamiento y acción, ideales de progreso y compromiso social, soldado de la democracia, modelo del patriotismo. Debemos reconocer al hombre visionario en su contexto, en su momento, no solo recordarlo en el bronce. Que las generaciones conozcan al Sarmiento que habla, sermonea, educa, escribe, que como bandera solo tuvo el progreso de los pueblos, hacerlos más industriosos, prósperos, libres. Aquel que gozaba de la vida tenía muy alto los valores de la educación, fundamento de su prédica civilizadora. Infunde en el hombre anhelos de superación. La incomprensión de la época fue grande. No se doblegó ante la resistencia cuando levantó su obra. No vaciló en sus empeños ni perdió la visión del futuro. Por eso sobrevive. Lo sentimos a nuestro lado y vamos a él cada vez que necesitamos fortificar nuestra fe en los destinos del país. Ya que la educación es la llave de oro que abre las puertas de la prosperidad para engrandecer los pueblos. Lo admiramos por mostrar a su madre a través de la amor filial. Ha trascendido lo particular remontándose a la altura del símbolo. Doña Paula Albarracín es hoy, merced al título literario de su hijo, además de ella misma, la figuración de una estupenda realidad moral como es la abnegación, la energía para el bien. La vida fue para ella una lucha incesante e implacable, pero Dios la dotó de mucha fortaleza espiritual. No demostró fatiga ni tristeza. Ejemplo de mujer emprendedora, fue para su hijo la personificación de la providencia. Debido a la época que le tocó vivir, Paula no recibió educación sistemática. La educación de la mujer llegó justamente a San Juan de la mano de su hijo. En la edad feliz en que la mujer canta, ríe, teje sueños, ella trabajaba largas horas en su telar. Los golpes de la rueca y la lanzadera cantaban el himno al deber, a la entereza. Soñaba con el producto de las ventas, del lienzo, de las telas usadas para confeccionar hábitos sacerdotales, frazadas de trama gruesa, y la enumeración de sus productos que fatigaría la memoria con nombres que ya no tienen significado. El mejor ejemplo de la época es Paula Albarracín, que con solo 23 años, aún soltera, emprendió una obra superior. Tuvo la osadía de comenzar su casa propia, aún soltera. Es decir, que una fuerza conductora la guiaba, como el instinto del pájaro para hacer su nido. A poco de terminar su obra, contrajo enlace con José Clemente Sarmiento, joven apuesto, de familia distinguida que, como la suya, había decaído socialmente en la pobreza. Un hombre valiente, idealista, romántico, aventurero y poco práctico. Gozó de la cultura común de los jóvenes, de cierta alcurnia de aquella época. En su juventud, trabajó al lado de los peones en una finca de la familia en la localidad de La Avenida. Desde joven le interesaba la marcha de los quehaceres públicos. Era un hombre que la justicia histórica le responde y reconoce por acción como paladín de mayo en San Juan. Su actividad más constante fue el oficio de arriero, muy bien visto en esta provincia. Era la base de la comercialización de los frutos producidos en la región, destinado a lejanos mercados e intercambio de insumos. La vida de arriero es muy sacrificada, enfrentando riesgos que lo mantenían alejado de su familia. Se comprometió a ayudar al general Manuel Belgrano al mando del Ejército del Norte, consiguiendo fondos con el inicio de una colecta que entregaba personalmente al general. Su gran fervor patriótico lo llevó a enrolarse en el Ejército de los Andes para prestar servicios en la campaña sanmartiniana con el grado de capitán de milicias. San Martín le reconoció la idoneidad y responsabilidad después del triunfo de Chacabuco en Chile en el año 1817. Fue una fiesta de la patria. Argentina también celebró la independencia de Chile. La historia fue ingrata al mantener en las sombras a la figura de este admirable defensor de los principios de mayo y patriota de profundas convicciones ciudadanas. Paula y José Clemente tuvieron 15 hijos, de los que llegaron a edad adulta solo 5. Paula Bienvenida, Domingo Faustino, Rosario y Procesa. Esta fue la colosal batalla y la gran victoria de Paula. Así concibió, así surgió su esplendente y magnífica fortaleza que la adversidad robusteció, logrando que el fuego vareño no se apagara jamás. Cada vez que contemplamos un ejemplo de ello, nos acordamos de Paula y la siguiente anécdota. Qué pobre era la humilde casa de aquella familia. Un día volvía de visitar a una de sus hermanas, más pobre que ella. Desconsolada de no haber encontrado recursos para el hambre de un día, no traía el pan diario. Halló sobre un puente de la acequia una peseta. ¿Quién la había conservado allí sino la providencia? Otra vez sufrían ella y sus hijos los esposores del hambre. Cuando a las 12 del día se abre con estrépito la puerta, un peón traía un cuarto de res que le enviaba a uno de sus hermanos, a quien no veía hacía un año. ¿Quién sino la providencia había escogido aquel día fatídico para traer a la memoria del hermano el recuerdo de su hermana? En medio de esa pobreza creció quien llegó a ser presidente de la República Argentina. En ese contexto se formó el hombre que tuvo la visión más pródiga de su país. Padre, madre e hijo, tres servidores de la patria, cada uno actuando en su espacio y tiempo, espacio y tiempo de su propia vida y de la notable misión que Dios les tuvo señalado. Muchísimas gracias.